Padre, te damos gracias. Bendito Espíritu Santo, te damos gracias porque nos permites estar aquí en esta tarde. Podríamos haber escogido estar en otros lugares, pero hemos oído, Señor, tu llamado. Hemos sabido que tú quieres adiestrarnos, Señor, y aquí estamos, oh Rey. Venimos con humildad, Señor. Venimos entendiendo que tenemos mucho que aprender todavía y que te necesitamos sobre todas las cosas. Que sin ti nada somos y nada podemos hacer, Espíritu Santo. Nos ponemos delante de ti en esta tarde. Señor, somos humanos y tú nos hiciste con limitaciones. Pero es que tú te glorificas, Señor, en medio de nuestras limitaciones, Señor. Y nos haces ver que tú puedes hacer todas las cosas. Por eso, Señor, en el cansancio que pueda haber en nosotros, en cualquier dolencia que podamos tener, te pedimos que tú obres, Espíritu Santo. Que tú vengas de manera sobrenatural sobre nuestras vidas ahora y tú abras nuestro entendimiento. Que tú quites todo lo que en nuestra mente pueda impedirnos que nosotros podamos entender lo que tú quieres hablarnos. Rechazamos toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. Rechazamos todo espíritu de adormecimiento, todo espíritu de sueño. Lo echamos fuera, lo pisoteamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos que nuestras mentes están despejadas y abiertas. Dios mío, y que tú traes, Señor, esa hambre y esa sed que necesitamos, Señor, de ti. Que tú traes ese deseo de saber más, de aprender más, de ser ejercitados en ti, Señor, para poder hacer tu obra. Nos sentimos muy honrados, Señor, de que tú nos hayas escogido. Nos sentimos muy honrados, Padre, de que tú estés invirtiendo tu tiempo en nosotros. Y nos sentimos tan honrados, Señor, de lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Espíritu Santo, te necesitamos para llevar a cabo la obra que tú nos encomendaste. Nos ponemos en tus manos en esta hora, en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, seguimos. ¿Vio alguno algo más de los ángeles? Yo sí estuve buscando. ¿Qué? ¿Tenéis un dilema? Satanás tuvo libre albedrío. Satanás era un ángel. Pero se rebeló, dice la palabra, se halló en el maldad por causa de sus contrataciones, por causa de creerse, vanagloriarse y tener orgullo. Eso empezó a nacer en Satanás. Y si Dios hubiera querido, Dios lo hubiera parado. Pero como tenía libre albedrío, voluntad propia es lo mismo que libre albedrío. Entonces Satanás, Dios le dijo, yo no quiero un robot tampoco, los ángeles no son robots. Claro, pero Satanás no lo obedeció. Y Dios no lo mató. Ahora, lo que Dios no le dio fue oportunidad de arrepentirse. Sino inmediatamente lo echó. No como a nosotros, pero los ángeles tienen voluntad. Lo que pasa es que los ángeles tienen una fidelidad a Dios, al trono de Dios. Ellos fueron creados para adorarle y para servirle, pero igual que tú y que yo, nosotros también fuimos creados para adorarle y para servirle. O sea, si los ángeles no hubieran tenido voluntad, Satanás no existiría. Es lógico, es por lógica. Si no hubiera tenido voluntad, Satanás no estaría. ¿Entendemos? ¿Entendemos o no? Bueno, eso es sobre la voluntad de los ángeles, ¿no? Bueno, yo estuve buscando poquillo y bueno, hay una posible respuesta y es en cierto modo lo que Dora decía el otro día. Y es que claro, Jesús comparándonos, porque el Señor dice, la palabra dice que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles y que Jesús cuando vino a la tierra también era un poco menor que los ángeles porque fue hombre. También lo dice la palabra, parafraseándolo. Entonces, Jesús, aquí en la tierra, siendo hombre, también era un poco menor que los ángeles, porque lo dice la palabra, igual que tú y que yo, porque se hizo hombre. Ahora, cuando Jesús asciende a los cielos y Él se sienta a la diestra del Padre, todo menos el Padre está bajo sus pies. El hombre, los ángeles, los ancianos, todo, menos el Padre. Está el Señor, el que está en el trono es el Padre y el Hijo. Todo lo demás está debajo del trono. Y entonces ahí ya el Señor es superior a los ángeles. Y con nosotros que somos semejantes a Él, que somos herederos con Él, cuando en esta tierra somos menores que los ángeles. Pero cuando nosotros vayamos a la gloria, ¿dónde estamos sentados nosotros con Cristo? En los lugares celestiales, a la derecha o a la izquierda, dice la palabra. Si estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, todo lo demás está bajo nuestros pies también, cuando vayamos con Cristo. ¿Estamos entendiendo? Entonces ahí ya seremos mayores que a los ángeles. O sea, lo que pasa que Dios que se dirige por sus propias normas, Él, los ángeles no tienen necesidad de salvación, porque ellos son salvos ya. Pero nosotros sí tenemos necesidad de salvación. ¿Me entendéis? Entonces por eso somos menores que los ángeles aquí, porque nosotros tenemos una humanidad. No sé si estoy dando a entender o no. Claro, entonces necesitamos una redención. Los ángeles no necesitan una redención. Y ciertamente el hombre, por causa de haber pecado Adán, por causa del hombre haber caído, el diablo se mete a gobernar al hombre. Si no, el hombre se mete a gobernar el hombre y el hombre como que pierde la capacidad de esa sobrenaturalidad de Dios en nosotros. No sé si me doy a entender. Vamos a ver. El Señor le da al hombre, le da a Adán unas capacidades impresionantes, igual que los ángeles tienen capacidades impresionantes. ¿Entendemos? Pero el hombre pierde eso en Adán. Y el diablo empieza a trabajar en el hombre y en la mente del hombre para que nosotros nos creamos que no tenemos esas capacidades. Entonces el hombre mengua en su capacidad de ser igual a Dios o de ser como Dios, creados a su imagen y a su semejanza. ¿Estamos entendiendo ahora mejor o no? Me sigo sin explicar. Alba, ¿tú no me estás entendiendo? No, porque está con una cara así como diciendo, no me estoy enterando de nada. Vamos a ver, el hombre es creado, cuando Dios crea a Adán, Dios crea a Adán, que es el primer hombre que crea, ¿a qué? A su, ¿vale? La imagen de Dios y la semejanza, la imagen no es físicamente, la imagen es en la esencia de Dios y semejante a Dios. Dios es poderoso, Dios es santo, Dios es omnipotente, Dios es sabio, Dios. Entonces, si somos semejantes a Él, todas esas capacidades, no dice iguales, semejantes. O sea, el hombre es creado con muchas capacidades extraordinarias. Porque como dije la otra vez, si no es cómo es capaz Adán de darle nombre a todos esos animales. Si no fuera por una capacidad extraordinaria, en una gran capacidad en su mente, en su espíritu, en su cuerpo, ¿entendemos? Pero por la caída, Adán pierde mucho de eso. ¿Estamos? Y Adán, vamos a suponer que Adán tenía un 90% de capacidad, ¿os acordáis? Y él pierde tanta, el hombre pierde y va perdiendo tanta capacidad por causa del pecado, y al final el hombre tiene un 8, un 10, no sé, no me acuerdo, un 1, alguno, le ha quedado una neuronita y está ahí volviéndose loca, dándose golpes en la cabeza por todos lados, y otra nada. ¿Entendemos? Entonces, Dios nos dio capacidades junto con los ángeles. O como a los ángeles les dio unas capacidades extraordinarias, a nosotros también. Pero ellos siguen estando sirviendo al Señor. Ellos siguen estando ahí con Dios, adorándole, saltándole, para lo que fueron creados. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios, pero no siempre adoramos a Dios. O sea, menguamos en nuestras capacidades. Entonces, ahí nosotros perdemos. ¿Estamos entendiendo? Más o menos, me quiero más o menos explicar. Entonces aquí nosotros somos un poco menor que los ángeles. Yo creo, como dije la otra vez, que Dios está hablando en este ámbito, no en el ámbito celestial. Cuando nosotros consigamos ganar la carrera y llegar al cielo, llegar a donde Dios está, nosotros nos vamos a sentar con Jesús, dice la palabra. Entonces Jesús tiene que tener un montón de tronitos ahí. Claro, miles y miles y millones de tronos. Pero es que en Dios las cosas son diferentes, no es como nosotros lo vemos. ¿Quién sabe cómo será? Solamente la palabra nos refleja un poco de cómo es el trono de Dios, con los ancianos, con los ángeles, ¿verdad? Con los querubines, con los serafines, un poco habla la palabra. Pero cuando lleguemos con Él, si dice la palabra que nosotros estaremos sentados con Él, gobernando en los lugares celestiales, todo estará también debajo de nuestros pies. Entonces nosotros seremos mayores que los ángeles. ¿Por qué sabemos eso? Porque la palabra dice que nosotros juzgaremos a los ángeles. Si los ángeles no tuvieran libre albedrío, a los ángeles no se les juzgaría. ¿Entendemos? Entonces, bueno, más o menos vamos sacándole un poquito de claridad a esto, ¿verdad? Vamos enlazando un poco. Bueno, vamos a seguir para que no se nos haga muy tarde. Dios nos está formando y nos está adiestrando. Y yo pensaba hoy, Señor, ¿cuántas cosas nos quedan por aprender que aún no sabemos? Nos queda tanto, no nos lo podemos ni imaginar. Pero yo confío en que el Espíritu Santo hará su parte. A veces a mí me entra cierto temor, por decirlo así, de cómo lo haremos, qué vendrá, qué tendremos que hacer, sabremos hacerlo, no sabremos hacerlo. ¿A quién le entra a veces eso? A mí me entra. Pero yo confío en que el Espíritu Santo hará su parte. Nosotros solamente tenemos que querer ir. Me está, desde ayer por la noche, cuando estaba orando y solo me salía a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. La llamada de Isaías, esa palabra me la dio el Señor hace tantos años a mí. Ese fue el día de mi llamado, el Señor me llamó con esa palabra. Heme aquí, envíame a mí. Y el Señor pregunta, ¿quién irá? No, el Señor pregunta primero, ¿quién irá? Y Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Y no era fácil lo que Isaías tenía que hacer, porque el Señor luego habla y le dice que se va a encontrar con un pueblo duro, con un pueblo que tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no oye, y además Dios va a endurecer todavía más el corazón del pueblo porque habían rechazado, porque iban a rechazar al Mesías. No sé si me estoy explicando. Entonces es algo que arde en mí y que creo que debe de arder en cada uno que quiere ser enviado, en cada uno que quiere hacer lo que Dios nos está llamando a hacer, ese declararle al Señor: Señor, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Entonces dice la palabra que cuando él hace esa declaración, porque Isaías se siente nada, él se siente que se va a morir porque tiene una revelación del trono de Dios y siente, oh, me voy a morir porque he visto al Todopoderoso. Le entra temor y un ángel viene a consolarlo y dice que con un carbón encendido toca sus labios y le dice: he aquí, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Eso es algo importantísimo para que nosotros vayamos a la guerra. Tiene que ser quitada, el Señor habló no hace mucho, es quitada tu culpa, quito tu culpa y limpio mi pecado y limpio tu pecado, está hablando de santidad. Y un guerrero tiene que tener santidad. Tenemos que trabajar en nosotros mismos, dejar que Dios trabaje en nosotros mismos y nosotros trabajar también con nosotros mismos para que todo sea todo pecado sea quitado. Y toda culpa sea quitada también, porque a veces no nos inculpa el enemigo, nos inculpamos nosotros mismos o nos inculpamos nosotros mismos cuando Dios no nos está inculpando, ¿entendemos? Entonces hemos oído la trompeta de Dios, hemos oído que Dios nos ha llamado y aunque el diablo quiere venir a apagar la voz de Dios, nosotros no se lo vamos a permitir, porque nos tenemos que mantener firmes y tenemos que buscar, como he dicho, ser santos. Tenemos que de una vez por todas meternos, y lo vuelvo a repetir, a buscar la sabiduría de Dios, a buscar la revelación de Dios, a hacer lo que no hemos estado haciendo antes, buscar que Dios se meta dentro de nosotros con ese fuego o que meta dentro de nosotros ese fuego, esa pasión, porque esa pasión y ese fuego es lo que hará que nosotros busquemos más de Dios. Tenemos que pedir primero a Dios: Señor, trae esa pasión, trae esa inquietud, trae ese sin vivir, que no esté tranquilo yo, Señor. Eso hay que orárselo a Dios. Padre, no quiero estar tranquilo. Ponme esa intranquilidad, ponme esa inquietud de yo buscarte, de yo buscar la santidad, Señor. Porque ir sin santidad a lo que el Señor nos ha encomendado no es posible. O bueno, es posible, pero no sé cómo acabará el que vaya sin santidad, y el Señor nos está dando un tiempo. Entonces tenemos que saber morir a nuestras propias pasiones. Tenemos que saber morir a nuestras propias ideas. Saber morir a lo que el Señor nos está enseñando en este tiempo que nosotros aprendimos, y morir a eso y dejar que Dios nos revele lo que Él quiera revelarnos, por muy loco que nos parezca. Por muy fuera de lo normal que nos parezca, es que Dios no es normal. Tenemos que enfocarnos en lo que el Señor nos ha mandado hacer. Enfocarnos en la ciudad, en las ciudades, en los pueblos. Enfocarnos en lo que Dios nos ha dicho que tenemos que conquistar. Por eso, si tenemos cosas que arreglar con nosotros mismos, es tiempo de arreglarlas. ¿Estamos entendiendo? Hay cosas que tenemos que arreglar. Hay culpas que tienen que ser quitadas. Hay relaciones con Dios que tienen que ser arregladas. Y yo no sé, a veces somos tan, perdóname la palabra, tan tontos, por no decir estúpidos, que sabemos que tenemos que arreglar nuestra relación con Dios y dejamos que pase un día, otro día, otro día, otro día, y no lo arreglamos. Y eso es demoníaco, eso no es de Dios. Porque el diablo no quiere que tú arregles tu situación con Dios, porque sabe que por ahí te tiene atado, porque sabe que por ahí tú estás culpándote a ti mismo y te crees que tú no eres digno de ir a donde Dios te quiere llevar. Pero si el Señor nos tiene aquí, es porque el Señor nos ha llamado. El Señor nos ha llamado y te dice hoy: si tienes algo que arreglar, arréglalo cuanto antes. Sé intencional. ¿Sabes lo que es ser intencional? Tener la intención de una vez por todas de acabar con lo que tengo que acabar. Y manda a Satanás al infierno, que es donde tiene que estar. Y no dominando en ningún área de tu vida, cada vez menos. ¿Entendemos esto? Tienes que mandar a Satanás al infierno. Tenemos que ser intencionales. Si tenemos algo que arreglar, vamos a arreglarlo ya. No esperes a mañana, arréglalo hoy. No caigamos otra vez en la misma piedra. No caigamos otra vez en el mismo error. De que termino la clase, me voy a mi casa, me siento a cenar y me acuesto. Me pongo a ver la tele y me acuesto. Tienes que arreglar algo, arréglalo hoy. No te esperes a mañana, arréglalo. Se arregla solamente con arrepentimiento. Se arregla con decirle: Señor, perdóname, pero he estado en la inopia. Yo sé que tengo que arreglar mi relación contigo, Señor. Perdóname, Señor, y restaura todo lo que el pulgón se comió. Restaura mi relación contigo, Señor. Me arrepiento de todo lo que hice. Lo hice, no tenía que hacerlo y me apartó de ti. Pero hoy me determino a terminar con eso, Señor. Me determino, Señor, a levantarme. Me determino a decirle al diablo que ya no juega más conmigo. Porque yo soy quien tú dices que yo soy. Y yo soy un guerrero tuyo. Y yo soy un hijo de Dios. Y como hijo, yo tengo las virtudes de Dios en mi vida, el ADN de Dios en mi vida, pero el diablo quiere menguarnos. Y nosotros como guerreros nos tenemos que mantener fuertes y poderosos, aunque el diablo quiera venir, pero si nosotros tenemos nuestra autoestima espiritual y natural por los suelos, ¿cómo conquistaremos? Primero tenemos que conquistar nosotros eso y no podemos seguir esperando, nos tenemos que determinar. Y si te cuesta tener que ayunar, ayuna. Y si te cuesta tener que levantarte en la madrugada a orar, levántate en la madrugada a orar, que es cuando es más poderoso el mover espiritual. En la madrugada es cuando más se mueve todo lo espiritual. Pero dejamos un día, dejamos otro día, dejamos otro día. Y mientras el diablo está tomando terreno. Y dice la palabra que no demos lugar al diablo. Y darle lugar al diablo te aparta del propósito de Dios. El diablo es muy sabio. Y el diablo sabe tu debilidad mental, emocional y espiritual. La sabe. Porque te conoce. Porque te investiga. Manda a sus secuaces. Él personalmente no, pero manda a sus secuaces. Que te investiguen todos los días desde que te levantas hasta que te acuestas y ven cuál es tu debilidad. Y ahí es donde te dan. Pero si nosotros queremos ser agentes de cambio para el lugar donde Dios nos ha puesto y que nuestras familias sean salvas y que la tierra sea liberada de los espíritus territoriales, nosotros tenemos que determinarnos a acabar con todas esas cosas que nos apartan de la santidad de Dios. Y tenemos que dejar cosas y tenemos que morir a cosas. Si tienes que morir a comer una noche, un día entero, muere. Hazlo, determínate. Ve conquistando poco a poco. Porque dice: Señor, yo no puedo seguir así. Este espíritu no puede seguir dominando sobre mi vida. Porque no quiere decir que el espíritu te tenga poseído. A un cristiano no lo puede poseer un espíritu, pero lo puede influenciar. Y si un guerrero se deja influenciar por el diablo, ¿qué churro de guerrero? ¿No? ¿Qué podrá hacer Dios con alguien que aún lo más sencillo no lo puede dominar? ¿Estamos entendiendo? Entonces es tiempo de mandar a Satanás al infierno. Es tiempo de hacer guerra espiritual. Es tiempo de hacer guerra territorial. Mira, cuando hemos estado antes aquí, hemos estado haciendo guerra. No nos podemos meter no me gusta decir estudio porque no es un estudio, al adiestramiento con el ambiente que había. Tenemos que batallar y tenemos que pelear. No sé si te diste cuenta que inmediatamente que he reprendido a, ¿cómo era? A Legión, ha cambiado el ambiente. ¿Tú te has dado cuenta o no te has dado cuenta? Porque el Espíritu Santo me estaba diciendo, porque yo dije, Señor, ¿cómo es posible que aquí haya un espíritu inmundo? Y yo mientras estaba ahí, yo estaba hablando con el Señor y me dijo el Señor, acuérdate cuando yo fui a Gadara, yo estaba allí y había un espíritu inmundo, echa a Legión. Eso me ha dicho. Y yo he cogido y he dicho, Legión, en el nombre de Jesús te vas. Inmediatamente ha cambiado el ambiente espiritual. Tenemos que hacer guerra espiritual, tenemos que la autoridad. Mira, ¿sabes qué te da autoridad? Saber que tú estás alineado con Dios. Te da autoridad saber que aunque tú eres humano y fallas, porque somos humanos y fallamos, pero yo sé que yo estoy alineada con Dios. Yo sé que estoy en santidad y buscando cada vez más la santidad. Entonces eso, el diablo puede venir a querer decirte lo que quiera decirte, que tú no caes en las redes de Satanás, porque tú sabes dónde estás afirmado en Cristo. Tú sabes desde el lugar que tú estás ordenando a Satanás que se vaya, y tú estás desde el lugar donde te ha puesto Cristo, los lugares celestiales, en la autoridad que el Señor nos dio. Está bajo mis pies. O sea, él se tiene que ir, porque yo se lo he ordenado. ¿Estamos entendiendo? Entonces tenemos que tener autoridad. Y yo le doy gracias al Señor porque yo tenía muy claro, cuando hemos empezado con este adiestramiento, yo tenía muy claro que Dios, en medio de todo eso, dije, en medio de la alabanza, en medio de nuestro tiempo de adoración, tenemos que empezar a adorar de otro modo. Y Dios, yo sé que se va a mover para que veamos. ¿Entendemos? Lo que hemos visto hoy, lo que hemos vivido ahora, con ese cambio radical de ambiente, quiero saber si lo habéis sentido todos o no. Si lo habéis notado, fue como inmediatamente, y se nota en todo. Yo dije, mira, los músicos se han dado cuenta porque empezaron a tocar de otro modo. Sí, el Espíritu Santo empieza a tomar el lugar, pero es que la guerra la tenemos que hacer nosotros. ¿Está claro o no? Más claro el agua, ¿no? La tenemos que hacer nosotros la guerra. Cuando nosotros hacemos que el ambiente esté perfecto, el Espíritu Santo viene y Él lo hace. ¿Amén? Bueno, vamos a seguir. Nos acordamos de que estuvimos hablando de qué, voy a bajar un poquito, porque de dos cosas, ¿verdad? Los símbolos. ¿Acordamos de algunos símbolos usados en las batallas territoriales? ¿Os acordáis? Hablamos del aceite. ¿Eh? De la libación. De la estaca. No, dijimos que se ungen, símbolo, pero ungimos con aceite y la libación, que era derramar el vino. Ahora vamos a pasar a otro más, que es las piedras. Sería bueno que lo fueras poniendo ahí, Yago, si puedes. ¿Eh? Te doy trabajo ahí. Las piedras. Es otro de los símbolos que se ponen cuando nosotros estamos haciendo guerra espiritual o guerra territorial. Las piedras son importantes y son símbolos de la roca. ¿Quién es la roca? Es Cristo. O sea, nosotros, en lo natural, las lindes, ¿cómo se delimitan? Poniendo piedras grandes pintadas, ¿no? ¿No? O como se dice, mojones, ¿no? Los mojones, ¿verdad? Algunos ponen unas estacas, pero yo he visto, y sobre todo por aquí por Jaén, las piedras así pintadas. Una vez lo pregunté, ¿qué son esas piedras? Y claro, esas piedras delimitan el territorio, ¿verdad? El terreno de cada uno. Igual que es en lo natural, es también en lo espiritual. Entonces, en una toma de una ciudad, en una toma de un pueblo, lo que se hace, uno de los símbolos es, se rodea todo el territorio que queremos delimitar, ser, por ejemplo, porque, bueno, hay lugares que se tienen que delimitar, por ejemplo, que no solamente es territorio, sino, por ejemplo, las iglesias. Un lugar donde nosotros sabemos que se hace hechicería, una casa. Nosotros con piedra delimitamos todo eso. ¿Entendemos? Piedras que tienen versículos, tienen la palabra de Dios que es poderosa, se suelen hacer con piedras de río, piedras que son planas para poder escribir la palabra de Dios. Y entonces lo que nosotros cuando hacemos eso, delimitamos el territorio con las piedras, allí donde Dios nos dice que nosotros tenemos que hacerlo siempre. Todo esto es dirigido por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no nos dice que hagamos nada, nosotros no hacemos nada. Si el Espíritu Santo nos indica y los versículos que tenemos que poner, nosotros lo haremos. Amén. Lo que el Espíritu Santo dirija. Por eso tenemos que estar tan conectados con el Espíritu Santo. Y no solamente uno, sino todos. ¿Eh? Y quitarnos de la cabeza que el Espíritu Santo a ti no te habla. El Espíritu Santo nos habla a todos. Y para eso el Espíritu Santo nos está adiestrando. Y cuando salgamos afuera, a lo mejor no sabemos ni cómo hacerlo, pero el Espíritu Santo nos guiará y nos indicará. Y a veces lo hará desde antes. Pero parándonos en las piedras, y lo que estamos diciéndole al diablo es: Satanás, este territorio ya no te pertenece a ti, le pertenece a Cristo. Lo arrojamos fuera. ¿Entendemos? ¿Entendemos o no? Entonces también se coloca, como he dicho, en templos idolátricos, obviamente en iglesias, en lugares de hechicería. Sabemos que hay un brujo. Sabemos, aquí antes, yo no sé si estará ya el grupo ese que había, pero había un grupo que se, hace ya años, que se reunía en una azotea de una casa, que eran los que escribían 666 por aquí, por Rus, lo había. Yo no sé si estarán, porque ya no sé, habrán crecido, a lo mejor se han dejado de chorrada. Pero si sabemos un lugar donde hay una bruja, sabemos que en Jaén también hay brujas, cartomancias, cosas de esas, y nosotros, el Espíritu Santo nos dirige, nosotros vamos y ponemos piedras. No te digo vayamos a poner piedras así de gordas, ponemos piedras con versículos y estamos delimitando ese lugar, diciéndole al diablo: esto ya no es tuyo, es de Cristo. Y o la bruja se convierte o la bruja se tiene que ir. ¿Estamos entendiendo? El Señor nos guiará. Entonces, nosotros, los versículos normalmente que se ponen son versículos que decretan que Satanás está derrotado. Gloria al Señor. El Satanás llega, lo lee, y como la palabra de Dios tiene poder, él lo lee y no le queda más remedio. Cuando Jesús estuvo en las tentaciones, en el desierto, en el tiempo que estuvo en el desierto, ¿con qué venció? La palabra. La palabra vence a Satanás. El cuarto, ¿no? El cuarto, la sal. ¿Cuántos han escuchado alguna vez que en guerra espiritual se usa la sal? Los brujos también usan la sal. Pero esto es algo que viene en la Biblia, que Dios es el que lo estableció. Y el diablo, como es un copión, pues lo cogió. Igual que coge aceite, igual que coge todo. Entonces, la sal, cuando hacemos la toma de un territorio, podemos preguntarnos, y por esto el tema de la sal, cuando nosotros hacemos una toma de un territorio, por ejemplo, cuando vino Alejandra y ella oró por la tierra y le pidió perdón a la tierra, ¿os acordáis? En aquel tiempo lindo que volveremos a hacer cuando el Señor nos diga. Yo me pregunté cuando ella lo hizo, y cuando nosotros hemos ido y hemos orado allá arriba o hemos hecho algún acto, yo me he preguntado: Señor, ¿cuánto dura esto? ¿No lo habéis preguntado vosotros? ¿Se lo ha preguntado alguno alguna vez? Yo sí me lo he preguntado. Señor, ¿hasta cuánto dura lo que nosotros hemos hecho? Entonces, una de las cosas que hace que sea perpetuo lo que nosotros hagamos es la sal, es el pacto de sal. Dios lo creó eso. Te voy a decir, la sal es un símbolo de perpetuidad. Entonces, al ser un símbolo de perpetuidad, cuando nosotros vamos a un territorio, nosotros ponemos la bandera de Dios, nosotros oramos por la liberación de ese territorio, nosotros sanamos la tierra y hacemos lo que el Espíritu Santo nos diga que hacemos. Lo que se hace en guerra espiritual es que nosotros lo hacemos un pacto de sal. Y ese pacto de sal hace que lo que nosotros hemos hecho sea perpetuo, no se termine. La sal, ¿qué hace? Preserva, ¿verdad? No se pudre con la sal las cosas o los alimentos. Entonces Dios usa, nos habla de la sal bastante en la palabra. En 2 de Crónicas 13:5 dice: ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre? Di conmigo, para siempre. A él y a sus hijos bajo pacto de sal, porque era para siempre, porque era perpetuo. La sal sellaba un pacto para siempre, como acabo de decir. Las ofrendas y los sacrificios en el Antiguo Testamento siempre se sellaban con sal. Dice Levítico 2:13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y aunque ya no se hacen sacrificios, es bueno que nosotros sepamos que se hacían, que se echaba sal sobre las ofrendas. Que Dios usaba la sal y que Dios sigue usando la sal. Porque mira, en la época que estamos nosotros ya no hacemos sacrificio, ¿verdad? Las ofrendas y los pactos y las tomas de territorio se hacían pues porque la gente pecaba, ¿no? Y entonces, por un agradecimiento a Dios, ¿verdad? Se traían las ofrendas, se traían esos sacrificios. Y aunque ya no se tienen que traer sacrificios, pero la tierra y nosotros seguimos pecando, ¿verdad? Aunque ya Jesús hizo lo que él tenía que hacer, fue el último sacrificio, pero aunque Jesús lo hizo, nosotros seguimos pecando. Y que nosotros sigamos pecando, esto lo voy a decir más adelante, hace que el diablo tenga poder. Y el diablo se enseñorea en las naciones. Él sigue haciendo sus artimañas, él hace sus proyectos, por decirlo así, las sigue haciendo en toda la tierra. ¿Es o no es? Y está por aquí, por allá, usa un hechicero, usa a una bruja, usa la idolatría, los santos que llevan por ahí. El diablo usa todo eso para recibir poder. ¿Estamos ahí en eso? Y nosotros no sabemos cuándo ni cómo el diablo lo va a hacer. ¿Estamos entendiendo? Cuando, o cómo el diablo va a tomar ese poder, no lo sabemos. Entonces, cuando nosotros vamos a un territorio, nosotros no sabemos el proyecto del diablo sobre ese territorio, a priori, no lo sabemos, ¿no? Entonces, si nosotros no sellamos con sal para que eso sea perpetuo, el diablo puede venir y hacer sobre el territorio una nueva hechicería, por decirte algo. Por eso muchas veces lo que hacemos no sirve. No es que no sirva, sirve por un tiempo. Pero después el diablo viene, ¿por qué? Porque no ha habido... nosotros humanamente, en nuestra forma de pensar, no entendemos esto. Pero estos son designios de Dios. Esto es algo que Dios dice que hagamos. Entonces, si Dios lo dice que hagamos, es porque tiene poder. Y el diablo sabe que tiene poder. ¿Me expliqué? Entonces, el diablo no puede edificar nada encima si nosotros hacemos un pacto de sal. No vamos obviamente a echar sal sobre sacrificios porque ya no se sacrifica. Pero sí vamos a sellar, por decirlo así, con esa sal vamos a sellar ese lugar. Y el diablo no puede venir a edificar, porque eso es un lugar sellado. ¿Entendemos? ¿Lo entendemos bien? La sal también es usada para asolar la tierra. Jueces 9:45 dice, y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad y la sembró de sal. ¿Sabemos lo que es un asolamiento? Total, no queda nada. Cuando nosotros vamos en contra de nuestro enemigo, el hombre fuerte es echado, no queda nada. Nosotros tenemos que sembrar con sal todo ese lugar. ¿Entendemos? Asolamos la tierra para los demonios. Ellos ya no pueden. Sodoma y Gomorra también fue asolada por Dios, ¿o no? ¿Y qué fue que pasó con la sal? Dijo, el que mire atrás, estatua de sal. Y la mujer de Lot, estatua de sal. O sea, ese asolamiento fue sellado con sal. Y él dio la oportunidad. Pero ahí ella miró atrás. ¿Por qué miró atrás? Porque echaba de menos el pecado. El mar muerto está asolado de cualquier forma de vida, ¿es cierto o no? ¿Por causa de qué? De la sal. La sal fue usada por el Espíritu Santo a través del profeta Eliseo para sanar las aguas. Las aguas se sanan con sal. Nosotros fuimos a Baeza y en Baeza sanamos las aguas con la profeta Alejandra. Sanamos las fuentes de todo el centro de... La fuente que no sé cómo se llama esa fuente, que tiene leviatanes ahí. Pues la fuente de la estrella, que la estrella que tiene es una estrella satánica. Esa estrella es una estrella satánica. Y imagínate de lo que gobierna Baeza. Es muy fuerte porque tiene un monolito que simboliza... Eso es como un símbolo fálico que lo que simboliza es la penetración del diablo sobre la tierra. Y encima tiene la estrella, que es diabólica total, y encima tiene los leviatanes, eso, los sirenos, eso. Es fuerte, ¿eh? Porque hay una catedral ahí en Baeza que se enseñorea ahí. Hay cosas fuertes, ¿verdad? Ahí en Baeza. Así que tú que vives en Baeza... Ya sabe, cúbrete cada vez que salga. Entonces, dice que en 2 Reyes 2, 21, 22, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muertes ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra de Eliseo. Eliseo era el profeta de Dios. El siervo de Dios, el enviado de Dios, igual que tú y que yo. Pasa que antes no le daban tantas vueltas a lo que Dios le decía como ahora. Dios se lo decía y lo hacía. Ahora le damos muchas vueltas y buscamos muchas confirmaciones. El grano es otro de los símbolos. Es un símbolo de fruto, de cosecha, de avivamiento. Y este símbolo se usa mayormente en los montes. Y si Dios dice que lo hagamos, obviamente, si el Espíritu Santo dice que lo hagamos. Salmo 72:16 dice, será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Está hablando de fruto, está hablando de florecer, está hablando de avivamiento. Cuando estuvimos aquí con Alejandra, en esas 30 horas que estuvimos de adoración, Dios le dio una visión a Manolo, ¿cómo se llamaba? A Oscar, y nosotros le decimos a Manolo, que Dios lo bendiga donde esté, porque es una bendición de persona, y el Señor le dio una visión de un castillo y era el castillo de Jaén. Él jamás había visto ese castillo. ¿Os acordáis que fuimos allí? Y allí nosotros cogimos grano y el grano lo arrojamos desde el monte. O sea, los granos se arrojan desde el monte. Lo que Dios diga. Pero normalmente, si Dios nos dice que lo hagamos desde otro lado, pues lo haremos. Pero la palabra dice esto. Y aquí lo que importa es lo que dice la palabra. Amén. Hasta ahora mismo estos son los símbolos que cuando salimos, nuestra bolsita, lo aprendimos de la profeta, ¿verdad? Aceite, sal, vino, grano, piedras, ¿qué más? Ya está, ¿no? No, ya está, llevamos nuestra bolsa por si el Señor nos dice que hagamos algo de eso. Amén. Y nosotros vamos preparados. Entonces vamos a seguir un poco más. La gran complejidad de estructuras en el ámbito espiritual. Vamos a ver las estructuras en el ámbito espiritual. Me gustó mucho esto y abre mucho el entendimiento de cómo el diablo estructura sus ciudades en los aires. Es importante que tengamos una visión amplia y todo lo que podamos de lo que son las estructuras del reino del enemigo. Satanás edifica ciudades fortificadas para él. Las ciudades fortificadas para él cuando hiere la tierra con idolatría, cuando hiere la tierra con sangre, con injusticias sociales, con injusticias de los gobernantes, de las instituciones, de las religiones. ¿Tú crees que España no ha sido herida por la Inquisición? Fue muy herida por esa sangre. Entonces, el diablo usa todo esto, todo lo que el hombre hace, que va en contra de la voluntad de Dios, en contra de Dios, y peca el hombre matando, haciendo injusticias, haciendo idolatría, poniendo a otros dioses en lugar de Dios, haciendo hechicería. Todas estas cosas son los materiales necesarios para que el diablo edifique sus ciudades. Es como, imagínate que el diablo está edificando unas ciudades en los aires. Él está edificando lo mismo que hay una ciudad celestial, hay una ciudad demoníaca. Entonces el diablo es como que edifica y tiene gobierno a través de todo eso que el hombre le da, a causa de todos esos pactos que haces idolátricos, de toda esa maldad, del derramamiento de sangre, y todo eso el diablo lo usa como un material de edificación para hacer sus maldades. ¿Se puede medio entender lo que yo estoy diciendo? Y a través de todo eso, que él tiene autoridad para edificar, porque el hombre cuando peca le está dando al diablo autoridad. Cuando hay aquí la Inquisición en España, son asesinatos en el nombre de Dios. Imagínate qué cosa más terrible, ¿eh? Asesinatos brutales en el nombre de Dios. Todo eso le da un gran poder al diablo. La forma en que se les mata, que se les crucifica boca abajo, que se les quema, que se les cortaban las manos, que se les cortaba la lengua. Esas muertes tan terribles de apedrear a la gente. Todo eso provoca que la sangre caiga a la tierra y la tierra queda maldita, y eso le da poder al diablo. ¿Podemos entenderlo en manera espiritual? Y todo ese poder que el diablo tiene, lo vomita sobre la tierra en maldad. Y tiene autoridad sobre las naciones. ¿Se puede entender esto? Entonces, encadena a los pueblos y a las ciudades. Por eso muchos pueblos y muchas ciudades están encadenados. Unos más que otros, pero la mayoría, por no decir toda la tierra, está encadenada. ¿Entendemos? Entonces, vamos a seguir. Quiero que entiendas esto. Cuando una civilización se establece, imagínate los incas, imagínate los mayas, imagínate toda esta gente. Los mayas y los incas establecieron una civilización muy adelantada para su tiempo, anormal, que no era dirigida por la sabiduría de Dios, sino que era por los dioses. Dicen, ay, ¿cómo lo hicieron el calendario maya? Pues el mismo diablo los inspiró. Dios no los inspiró, porque aparte no es el calendario de Dios. Entonces, el diablo los inspira a hacer una civilización poderosa. Pero los mayas sacrificaban a sus dioses, a las mujeres, a los niños, les arrancaban el corazón, se lo comía el sacerdote, a quien querían honrar le daban el corazón de la persona. O sea, había sacrificios humanos, había idolatría, había brujería, había cosas terribles. Entonces, esa civilización tiene todo ese pecado que al diablo le da autoridad. Hemos dicho de edificar. Imagínate una casa, edificar algo de la casa, ¿eh? Y los materiales son eso. Pero llegan los españoles, arrasan toda esa civilización y construyen una, ¿no? Otra civilización. Los españoles llegan con sus asesinatos, con sus violaciones, imponiendo a sus dioses, robando el oro de aquellos lugares, de México, de todos esos lugares. O sea, tienen una maldad y una iniquidad que también le da poder, más poder, al diablo para edificar todavía más fuerte. Luego vienen otras civilizaciones y echan fuera, o arrasan o matan, echan fuera esa civilización y entra otra civilización con su idolatría, con su brujería, con su dioses, con su asesinato, y le vuelve a dar más poder al diablo. O sea, no es como en la tierra, que desaparece un edificio y desaparece, ¿no? Un edificio desaparece, se destruye con máquina y desaparece, se hace otro encima. No queda ni el recuerdo, en lo espiritual no. En la forma de edificar del diablo no. El diablo va acumulando, va acumulando, va acumulando, va acumulando. Imagínate los siglos de acumulación de pecado que hay de una civilización y otra, o de una era, otra, otra, otra, otra, sobre, por ejemplo, España. No es solo nuestro pecado, por eso dice la palabra que es de nuestros ancestros. ¿Estamos entendiendo? Todo eso le da poder al diablo para hostigar al pueblo, para que el pueblo esté atado. Lo vamos a entender un poco más ahora. Nos acordamos todos, o sabemos todos, de la visión que tuvo Nabucodonosor de la estatua, que primero tenía la cabeza de oro, no me acuerdo cómo era. Lo tengo aquí, pero no lo quiero leer. Bueno, voy a leer solamente eso. Dice, oh tu rey, veíase aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados, pum, pum, pum, pum, pum. Quien lo quiera leer está en Daniel 2. Está muy interesante. Esta profecía se cumple en los imperios caldeo, medo persa, griego y romano. Todos esos imperios que fueron, ¿verdad?, en diferentes épocas, en diferentes eras, son los imperios, según esta visión, son los imperios que son la cabeza de la estatua, el pecho, los muslos, las piernas y los pies. Son los cuatro imperios que imperaron, realmente imperaron. El último fue el Imperio Romano, lo sabemos, ¿no? Y dice la palabra que estos imperios, o podemos, no es que lo dice, lo podemos intuir, es que estos cuatro imperios, no, el Señor no se lo muestra al rey una estatua, el Imperio Medo-Persa, otra estatua, el Imperio Romano, otra estatua, el otro imperio, no me acuerdo cuál he dicho, el griego, el caldeo, no muestra cuatro estatuas, muestra una estatua con cuatro partes. Esto quiere decir, o nos puede hacer nosotros ver, que el diablo sobreedifica. ¿Para qué? Para fortalecerse. Y dice aquí algo muy tremendo, porque aquí vemos eso, que es una sola estatua. Y habla la palabra que son esos diferentes imperios. Que imagínate el imperio de Roma, el imperio de Grecia, el imperio medo-persa, los persas eran muy crueles, y el imperio caldeo, ya los caldeos ni te digo, porque eran como más, ¿cómo te digo? Más salvajes, ¿eh? Porque todavía la civilización no era tanto, entonces cada vez eran salvajes. Tú imagínate todo lo que el pecado, toda la maldad, toda la iniquidad que llevaban esos imperios. Y esos imperios están uno encima de otro. ¿Podemos entender eso? Al diablo no le conviene que sean independientes porque son más frágiles. A él le conviene que sea una super mega infraestructura poderosa que domine sobre toda la tierra. ¿Estamos entendiendo todo esto? Y dice la palabra que viene una piedra, dice, no por mano de hombre, sino viene una piedra que le da y destruye la estatua. Y esa piedra es el reino de Dios, que es la única, el único que puede destruir a todos estos imperios y a todo imperio que se levante. ¿No será que es el tiempo de la iglesia de levantarnos en este tiempo, posicionando y trayendo el reino de Dios sobre nuestras naciones, sobre esta tierra, a donde sea que Dios nos llame, y con ese poder del reino de Dios destruir, por ejemplo, todo lo que el diablo ha edificado sobre Jaén? Una civilización, otra civilización, los íberos, lo esto, lo que hubo. Yo no soy mucho de historia, me encanta la historia, pero no se me queda registrado. Pero sí sé que estuvieron los íberos, sé todo lo que, ¿no? Los druidas, todo lo que hubo por aquí. No, los druidas estuvieron en Francia, más bien por allí, ¿no? Por Francia, por allí, por Inglaterra, por todos esos sitios. Pero todo lo que hubo en el Imperio Romano estuvo aquí, ¿verdad? En España también. Los turcos, los persas, los musulmanes, todo eso traía su iniquidad, su idolatría, su maldad, y todo eso fue construido, y esa ciudad del diablo, por decirlo así, esa infraestructura enorme, impresionante, de siglos, sigue gobernando la tierra. ¿Por qué? Porque la iglesia no se ha posicionado en el lugar que le pertenece. Porque el diablo nos metió en los templos y nos engañó. Es el tiempo de que nosotros, con el poder de Dios, trayendo el reino de Dios, que es el único que puede reventar toda esa infraestructura, liberemos a los pueblos. ¿Estamos entendiendo? Podemos ver, o no sé si lo habéis sentido, yo ahora entiendo más. De verdad, le doy gracias al Señor porque es tan precioso Dios. Mira, cuando nosotros vamos a un pueblo o vamos a una nación o vamos a una ciudad, ¿no te das cuenta de que hay una presión demoníaca en algunos sitios? Si no nos damos cuenta, nosotros tenemos que aprender a discernirlo. Tenemos que aprender a diferenciarlo. Nosotros tenemos que ¿cómo te digo? Sentirlo. Yo lo he sentido en más de una vez. Ahí, mira, nosotros una vez íbamos por Úbeda predicando, ¿fue, Dora? Por Úbeda. Evangelizando, íbamos por Úbeda evangelizando. Y en una calle, ¿te acuerdas? Fue como un, como una puerta, fue como un golpe que nos dio así el espíritu, así en para atrás. Y otra vez, íbamos tú, la guapa y yo, ¿te acuerdas? Íbamos las tres. Y hizo, ¡guau! Y fue así. Sabíamos que algo había ahí, nosotros oramos, no sabíamos lo que era, pero oramos porque no supimos lo que era, ¿no, Dora? No. Sí, ¿no? No sé, fue hace muchos años ya, hace por lo menos 15 o 20 años. Pues madre mía. Claro, el diablo, los demonios, ¿saben? Entonces, cuando viajamos a ciertos lugares, cuando vamos a ciertos lugares, tenemos que aprender a discernir y sentir que esa presión que a veces sentimos es la influencia del diablo sobre ese lugar. En algunos lugares más que en otros, y no siempre de la misma manera. Cuando fuimos a Grecia, yo luego... Aunque a mí me gusta mucho una piedra rota, pero yo luego cuando vine aquí me arrepentí. Esto yo no se lo he dicho a mi marido. Porque espiritualmente yo en Grecia no estaba cómoda. Yo quise verlo todo de manera turística. Y me encantó, porque había muchas piedras rotas. Pero espiritualmente desde que llegamos yo entiendo lo que vivimos. Y luego veo y digo, claro, hay tanta idolatría en Grecia que las calles son pobres, hay suciedad, donde hay tanta, ese tipo de idolatría, de brujería, hay esa pobreza. Y todo era roto, pobre, degradado. Yo le dije a él, yo no me esperaba Grecia así. Y hasta que no llegué a adaptarme. Menos mal que el sitio donde estábamos era un sitio, una casa buena, limpia y todo, pero el sitio... Y yo, después, uno se da cuenta. Y estas son experiencias que el Señor te hace vivir, o que Dios permite, o que Dios usa, o que Dios te enseña a través de eso, para que tú aprendas. Después de que vinimos, yo no tengo ese... Sí, Grecia es muy bonito todo, pero yo no tengo ese buen recuerdo, no sé si me explico. Lo pasé bien, estaba allí con mi esposo, estábamos bien, pero en mi espíritu es como algo que no. Cuando estábamos viendo el, ¿cómo se llama? Lo que está allí arriba. ¿Cómo es? El Acrópolis. Fíjate que nosotros estuvimos muy poco tiempo en la Acrópolis. Aparte hacía un viento terrible. Yo no estaba cómoda allí. Pero te es como que entras en esa seducción de lo que opera ahí. Los espíritus que operan ahí. Y si no tienes cuidado, ¿eh? Pero es que había un templo para Atenea, otro templo para Zeus. Y eso, aunque yo quería verlo de manera... Si yo es ahora, te aseguro que voy, pero de otra manera. Te lo aseguro. Porque de ese tiempo ahora el Señor ha hecho muchas cosas. Pero sí que sientes esa opresión. Sientes que te metes en eso y luego... Te digo la verdad, ahora me doy cuenta que yo estaba deseando también irme ya. Porque ahora te das cuenta el porqué, ¿sabes? Aunque tienes su momento, su claro, el momento, estás con tu marido, estás bien, claro, estás de vacaciones, pero hay eso. ¿Entendemos? ¿Entendemos o no? Entonces, tenemos que tener también mucho cuidado cuando nosotros nos vamos de vacaciones, ¿a dónde vamos de vacaciones? Si el Señor te permite ir de vacaciones y el Señor te indica, te indique el Señor, no lo hagas sin que el Señor no te indique. Que tú ores, yo no se me ocurriría ir de vacaciones a Santiago. No se me ocurriría. Porque ahí hay una potestad. Santiago es la potestad más fuerte de España. España es entregada todos los años a Santiago de Compostela por el rey, la máxima autoridad. Eso tenemos que orar por eso. Hay pueblos y ciudades, hay naciones que han sido entregadas al diablo en acciones idolátricas como esta, o por ejemplo como hizo Maduro, que se metió, ¿os acordaste que lo dijo Ana Méndez? Maduro no, el otro. Evo Morales, ¿no? Chávez. Evo Morales también lo hizo. También por medio de brujería entregó la tierra a Satanás. O sea, que todo eso nosotros tenemos que ir discerniéndolo. Quiere decir que nosotros tenemos que empezar a ver de otro modo. Tenemos que ver de otra manera. Y tenemos que tener cuidado dónde vamos. Porque no todas las naciones tienen la misma influencia demoníaca. No quiere decir que no nos vayamos a mover por el mundo, porque si no nos podríamos salir de aquí. Sino que tengamos cuidado cuando vamos. Yo lo aprendí en Atenas, de verdad, en esto de Atenas yo lo aprendí. Entonces, a mí no se me ocurre, no, a no ser que vaya, que Dios me diga que vaya a reprender, yo al Rocío no voy. A no ser que Dios me diga, ve. ¿Entiendes? Porque esa influencia demoníaca, pues te influencia a ti. Camino de Santiago. Mira, yo traje de Atenas nosotros, que ese dinero fue para tirarlo, pero por no tener sabiduría, pues eso es lo que pasa. Nosotros compramos unos imanes con el Acrópolis, menos el de Noemí, los imanes que compramos, menos el de Noemí que traía unos pececitos, todos los demás, a quien se lo traje, a Tami y a Yago le di uno y luego le dije que lo tirara. A mi hija Cintia ni se lo di y a vosotros tampoco. ¿A quién le di el de eso? Del Acrópolis, a ninguno. Los tiré. Nada más que el vuestro, porque el vuestro no tenía ninguna, al contrario, tenía unos pececitos, ¿no? ¿Tú no te acuerdas? Claro, ese, a ellos dos. A Tami le dije, no, y a mi hija Cintia ni se lo di tampoco. No se lo di a nadie, porque yo no sentía paz de dar, porque es un símbolo que lo estamos metiendo en nuestra casa. Tenemos que tener cuidado con los símbolos. Tenemos que darnos cuenta de todo eso. Yo lo tiré. Yo no tenía paz. Y le traje a cada una. A cada una. A Charito fue la que salió. Que a Charito le traje un monederito. Y que no fue. No traje. Pero a los demás no os lo di. No os lo di porque yo no sentía paz de tener eso. Y además lo tiré y renuncié a todo lo que eso pudiera traer. El otro día. Yo estaba, pues, informándome de todo el tema espiritual Y la flor de lis, ¿quién sabe lo que es la flor de lis? La flor de lis es muy, ¿cómo te digo? Muy real, de la realeza. En muchos escudos está la flor de lis. En muchos cierres de la, en muchas, ¿sabes lo que son cierres? Rejas, está la flor de lis. Y no nos damos cuenta, y en la ropa está la, pon ahí la flor de lis, Yago, porfa. En la ropa está la flor de lis. Hay muchos, muchos pañuelos que tienen la flor de lis, ropas que tienen la flor de lis. Pero la flor de lis es un símbolo masónico. Y es un símbolo usado por los masones, son símbolos mágicos, que nosotros no debemos de tener. Y yo el otro día vi una caja, una cajita que tengo yo, que tenía yo, que era de hace ya tiempo, de bombones de estos de las navidades que venden los estudiantes. Eso es la flor de lis. Y es masónico. ¿Veis que tiene una corona ahí? Los masones... Yo no me acuerdo, no me acuerdo bien, pero os lo diré porque es muy profundo el tema este de los masones. Ellos dirigen toda la tierra. Y hay evangélicos que son masones. Esa es la flor de lis. Esta es la flor de lis. Y esta es como se dibuja. Es la misma. Esta es como se dibuja. Vamos a ver. Los masones, tú sabes, masón significa constructor. Los masones y casi todas las naciones están... ¿En el jardín? ¿Esta? No, la otra. ¿Esta? Esa sí. No lo sé. Se me está apareciendo la hoja también. No lo sé. Es una María, ¿te acuerdas que yo te lo enseñé y que me dijiste qué bonita esa flor? Esa es la que son las dos, la madre. Pero es que esa no es la flor de lis, la flor de lis es aquella de arriba, no sé, o será otra clase. Pero bueno, los masones lo que usan es el dibujo, ese dibujo está en todas partes. Bueno, pues yo tenía una cajita y yo nunca, no sé por qué, me encantaba esa cajita, pero siempre me sentí una cosa con esa cajita y la tenía con bombones y eso. No, era una cajita de como de entre tela y cartón que tenía yo en mi... Eliana sabe bien cuál es. Donde estaban los bombones y las chuches. Y el otro día estoy limpiando y de pronto hago así y tenía un montón de flores de lis. ¿Sabes qué hice? Tardé nada en tirarla. Ya está, ya se va a tirar ahí, ya va a hacer... Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con los símbolos. Tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a los sitios. ¿Te acuerdas lo que pasó con las pulseras, Charito? Las pulseras, la ropa. Porque todo está pactado. La gente que lo hace no lo sabe, pero son símbolos que el diablo sí lo sabe. Y son símbolos que el diablo usa. Y nosotros nos lo ponemos inocentemente, pero eso nos está influenciando. Y muchas veces en nuestras casas tenemos cosas, no sabemos por qué están pasando ciertas cosas en nuestras casas, y es porque tenemos esos símbolos y no nos damos ni cuenta. Y vienen enfermedades, y vienen problemas económicos, y vienen discusiones en la familia, y se rompen las familias, y vienen cosas muy fuertes. Y tenemos que tener mucho cuidado con los angelitos, con muchas cosas de esas. ¿Estamos entendiendo? Cristo. Es que muchas cosas no, por eso he dicho que tenemos que aprender muchas, muchas cosas. ¿Sabéis? Cuando estuvimos nosotros orando por el pueblo, A mí no me, yo decía, ¿qué hace un sireno? Y lo sigo y lo, preguntando. Bueno. Las sirenas lo que hacen es que embelesan a los hombres y a las mujeres, y este en este caso es un sireno, en el tema sexual. Donde hay un sireno o una sirena, hay mucho problema de sexual, de homosexualidad, de lesbianismo, de infidelidades. Y aquí hay un prostíbulo, ahí, y otro un poco más para adelante. ¿Entendemos? Los símbolos no están puestos por cualquier cosa. Las ciudades están hechas bajo dirección masónica. Todas las ciudades de la Tierra. Y nosotros tenemos que tener cuidado de las influencias esas. ¿Eh? Y poco a poco los vamos a ir estudiando. Amén. Pero yo decía, es que ese sireno, la de esa que tiene, ese, ¿habéis visto el sireno? Yo decía, pero ¿por qué hay un sireno aquí? Y luego tú lo miras y claro, cuando tú entiendes, dice, claro, por eso hay tanto problema en esta tierra, en este pueblo, de homosexualismo, de lesbianismo, de divorcios, de toda esa depravación sexual. Hay ahí un, imagínate, es que en las puertas de Rus hay un prostíbulo. Y espiritualmente, cuando el sireno está con esa, con ese, ¿cómo se llama? La caracola. Esa caracola lo que hace es que lanza esos cantos sexuales que nosotros no sabemos, pero que se meten en la gente. Eso, el Señor guarde nuestras vidas, guarde nuestros matrimonios, ¿eh? Y nosotros no le demos al lugar al diablo con nada de estas cosas. Amén. Pero solo quiero decirte, y estoy, hoy el Señor me hablaba de eso, ten paz. Yo os guío, yo os dirijo. El Espíritu Santo nos dirigirá. No le demos lugar a esos temores. Amén. Oye, nano. Oye, ¿qué? ¿Qué entretiene a todo el mundo? No, ¿eh? No. Vamos a ponernos de pie. Socorro, tú no estabas el otro día, no sé si te lo habrán dicho, tu hija, pero vamos a los cultos vamos a empezarlo los domingos a las 11, para que podáis estar. Y bueno, estuvimos todos de acuerdo, hay que decírselo a Ana. Y bueno, pues gloria a Dios. El domingo empezamos a las 11. ¿Quién? No, que tú quemas. ¿Quién ora? Por favor. Que este niño entretiene a todo el mundo. Todo el mundo con los ojos cerrados, orando.